Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Lunes 20 de abril, es nuestra edición número 70. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Un saludo, un abrazo fraterno a todas y todos ustedes. Un muy buen inicio de semana. Esperemos que esta nueva semana que nos ofrece la vida, pues lo hagamos con muy buena energía, con el afán de concluir nuestros proyectos, con el afán también de despojarnos de miedos, la decisión de tomar pues al toro por los cuernos, ¿cierto? Así es que allá en casita, si tenemos algunas circunstancias que quepan en esto de despojarnos de estos miedos, en esto de tomar decisiones, pues les invito a que lo hagamos. Bienvenidas amigas y amigos. Esta mañana pues quiero enviar un saludo. Está Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo. Ustedes saben, pues realmente hace un momento fuera de micrófonos decía, él y su familia son una institución cultural, y pues ellos dirigen el centro cultural también Huasipungo. Nuestra amiga Cisa Salgado también, nuestro amigo Techung. Y la verdad es que nosotros tenemos, ¿qué les digo yo? Una alegría inmensa de compartir con todos estos personajes de la cultura ecuatoriana y del mundo. Vamos entonces a tener unos breves minutos con Techung. Realmente esta entrevista estaba fijada para de mañanita, digámoslo así. Ustedes saben que este es un programa en vivo, pero pues vamos a tener unos minutos con Techung esta mañana. 9:05 y vamos a iniciar antes que con música. Vamos a cambiar un poquito el formato desearle buen día y bienvenido, Techung. Good morning, Techtelé. Bien, vamos a hacer una traducción simultánea. Y vamos a compartir con ustedes, amigas, amigos, la oportunidad de conocer un poquito más de Techung. Techung es un músico tibetano y está en nuestro país. Imagínense ustedes, esto de intercambiar culturas, conocimientos, siempre es un regalo que la vida nos da. Así es, muy buenos días con todos. Nosotros estamos aquí nuevamente en la radio para compartir un poquito más del trabajo de nuestro compañero. Agradecer a las personas que nos acompañaron en el concierto el día jueves. Estuvo casi lleno el teatro. Entonces bueno, estamos muy muy contentos por el recibimiento, ¿no?, de la gente en este primer recital. Ahora vamos a trabajar en un segundo y último recital. Bien. Quisiéramos indicarles a ustedes, amigas, amigos, les decía, Techung es un músico y compositor del Tíbet, considerado uno de los guardianes principales de la tradición musical tibetana, y Techung es respetado por su original trabajo como solista, por su colaboración con otras tradiciones alrededor del mundo. Y miren ustedes, la verdad es que a los 9 ingresó a una escuela de música y arte dramático. Permaneció ahí 17 años estudiando aspectos de arte clásico y tradicional del Tíbet, la música popular, corte y ópera igualmente. Entonces, nos hablaba Cisa Salgado, pues que habrá un último concierto. Uh-huh. Antes de hablar de este último concierto, Cisa, es posible que nos cuentes un poco de detalles de este concierto que, como tú nos dices, fue un éxito, ¿no? Sí, bueno, el pasado jueves 16 de abril tuvimos el primer recital de música clásica tibetana en la Casa de la Música. Con la colaboración de artistas ecuatorianos, entonces tuvimos la participación del público. Mucha gente después del concierto se acercó al compañero Techun a preguntarle más, ¿no?, sobre su país, sobre la cultura, a pedirle información de cómo tener más música de él. Entonces nos sentimos bastante satisfechos con el recital. Los compañeros hicieron un trabajo conjunto, ¿no?, con instrumentos de acá, con música un poco más clásica occidental, con la música tibetana. Fue una fusión interesante. Qué bien. We're talking about the concert on 16, the musicians and the public. Bien, es importante hablar de que ahora, pues dado el éxito que ha tenido Techun acá en nuestro país, pues habrá un próximo concierto. Sí, vamos a tener una segunda presentación. Esta vez es un poco más pequeño. El formato se lo conoce como café teatro, ¿no? Vamos a tener mesitas en el espacio para que la gente pueda tomar un poco de té hindú, va a haber algunos bocaditos. El lugar es en la Casa Humboldt. Y este lugar pues nos da la posibilidad de hacer una velada un poco más íntima entre el público y el artista. Entonces ellos van a poder compartir, va a haber un espacio para preguntas, para que él pueda hablar un poco más sobre su vida, sobre su carrera. ¿Es posible que nuestro público pueda escuchar una interpretación de Techun? Uh-huh. Can you play us something, please? Sure, sure. Bueno, Techun ha venido preparado ahora, y ahora vamos a escucharlo. Techun no habla nuestro idioma, por lo tanto, pues nosotros agradecemos su comprensión, está habiendo una traducción. Igualmente tenemos acá un instrumento que para nosotros es bastante curioso. Sisa, ¿qué nombre tiene este instrumento? Este instrumento de cuerda que lo van a escuchar se llama Drammien. Es un instrumento tradicional de Tíbet de la música clásica. Es una especie de laúd, para que la gente que conoce el laúd, es un instrumento de allá de Asia, hay muchos países que lo comparten, ¿no? Tiene un cuello largo, y no solo Tíbet lo tiene, digamos India, Pakistán, hay muchos países que comparten este instrumento. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Techun, músico, compositor tibetano, y nos invitan una vez más a este recital de música, como nos dice Sisa, un poco más íntimo, en la Casa Humboldt. Vamos a escuchar entonces la interpretación de Techun, y con eso pues desearles muchísima suerte, gracias a su presencia acá, y que vuelva pronto, ¿no? Uh-huh. Then she hopes that you come back again to the hotel. Sure. It's not the first time. Thank you. Uh-huh. Adelante, vamos a escucharlo. Thank you. Bien, fue la interpretación de Techung y nosotros queremos agradecerle, desearle un muy buen viaje y por supuesto pues un pronto retorno a nuestro país. Ah, está anunciando que también vamos a tener danza clásica de la India en esa noche. Yo voy a bailar también en el evento. Bien, bien por Sisa, Techung, y pues nosotros vamos a seguir con más de Juntémonos en la Casa, 9:15, y pues quiero comentarles, amigas, amigos, que el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana asesorará a músicos de Galápagos, y el director del conjunto, Ricardo Sempertegui, manifiesta que el proyecto cuenta con el aval de nuestra Casa de la Cultura y el Núcleo de Galápagos. Contempla además la grabación de 12 temas inéditos. Los grupos de San Cristóbal, Tábalos, de Santa Cruz, Sin Residencia, estarán inmersos en este proyecto y grabarán 2 y 3 temas relacionados con las islas. Por su parte, pues, Magno Bennett, presidente de la Casa de la Cultura del Núcleo de Galápagos, al referirse a la iniciativa, dijo que ha invitado a jóvenes músicos para que participen en esta producción con motivo del Día de la Danza, que se celebrará en Puerto Ayora. La idea de producir un disco nace del grupo Sin Residencia, en un conjunto del Núcleo y la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia insular. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su conjunto de cámara viaja entonces a las Islas Galápagos. Vamos con música y el grupo Quimera, músicos ecuatorianos con la voz de Patricia Ramex, interpretan Canción de Amor y Cumbia que te vas de ronda. Alguien que te va silbando, alguien que te va cantando, cumbia que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón y gira por la noche, tu mágica canción se baña con estrellas, el eco de tu voz, algún bohemio que sueña hace correr por sus venas el vino azul de tu canto y de tu pena, y sigue este trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. Cumbia que te vas de ronda, que te va silbando, alguien que te va cantando, un día que vas de ronda, canto de amor que nace del corazón y gira por la noche tu mágica canción. Se baña con estrellas el eco de tu voz. Algún bohemio que sueña hace correr por sus venas el vino azul de tu canto y de tu pena. Y sigue este trasnochada buscando la madrugada para perderte en las luces de la alborada. Playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente, hay rumor de cumbia y olor de aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares. Y con rayitos de luna van haciendo sus cantares. De pescador de mi tierra, de pescador de mi tierra, de pescador de mi tierra, de pescador de mi tierra. La décima edición del Festival y Concurso Intercolegial de la Danza de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, organizado por el Colegio La Presentación de Quito, se realizará el próximo viernes 24 de abril a partir de las 8 horas en esta institución quiteña. En el evento, que se enmarca en la preocupación del plantel y de su área de ciencias sociales, por rescatar, por promover la identidad cultural de nuestro país, participarán colegios de Quito y también de las parroquias que circundan el Distrito Metropolitano de Quito. Y pues queremos invitar a todas y todos, amigas y amigos, este centro educativo está ubicado en la calle Armero y Santa Rosa. Las coreografías que presentarán los participantes serán protagonizadas por un máximo de 20 estudiantes y cada colegio deberá presentar una danza con ritmos nacionales y tema libre. Bien, en esta semana hemos invitado a uno de los organizadores de este concurso intercolegial de danza indígena y pues estará en nuestro programa para el día miércoles. Por lo tanto, desde ya queremos invitar a todos y todas a escucharnos. Concurso intercolegial de danza indígena en el colegio La Presentación. Por otro lado, amigas y amigos, queremos informar a todas y todos ustedes que el Jardín Botánico de Quito nos invita al taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. Esto se inicia el miércoles 29 de abril. Está dirigido a personas que desean mejorar su atención, reforzar la memoria, despertar las neuronas a través de juegos y problemas, ejercitar la mente. Esta es una terapia, este es un taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. La duración es de un mes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los días miércoles, y ustedes conocen el parque, el Jardín Botánico, en el Parque La Carolina. Así es que, amigas y amigos, si usted desea más información, puede hacerlo al 2241-125. La señora Emma Játiva, doctora Emma Játiva Vallejo, puede ayudarlos con más. El Jardín Botánico de Quito invita entonces al taller de estimulación y ejercitación de las funciones cognitivas para adultos mayores. Vamos nosotros al volver. Al volver tendremos una correspondencia, digámoslo así, que nos manda Bert Wonder Abbas. Él estuvo acá el año pasado y pues conversamos con él a propósito de que cada vez el mundo entero alza su voz de protesta porque ya no queremos comer con tóxicos, con químicos. Y una forma de no hacerlo precisamente es la no contaminación de los suelos. Reconocidos científicos nos dice, alertan de que el herbicida que más se usa en el mundo probablemente provoca cáncer. Y Monsanto está exigiendo a la Organización Mundial de la Salud que se retire este revolucionario informe. Y los expertos dicen que la única manera de asegurarnos de que los resultados no se silencien es que el público exija acciones concretas ya. Con esto retornamos. 9 de la mañana con 25 minutos vamos a escuchar a la señora Chabuca Granda, Cardo y Ceniza. Eso es. ¡Vamos a ver, muchacho! ¡Opa! ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Ceniza, ¿cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Corazón, si estoy de muerte. ¡Upa! ¡Upa! Se quebrará mi voz cuando se apague. ¡Upa! De no poderte hablar en el oído. Eso es. Y quemará mi boca salivada. De la sed que me queme si me besas. De la sed que me queme si me besas. Era doña Chabuca Granda, Cardo y Ceniza. Esta mañana escuchamos en Juntémonos en la Casa. Bien, hablábamos de la necesidad que tenemos los seres humanos realmente de comer sano. Este es uno de nuestros derechos, ¿no? Y reconocidos científicos, nos dice este boletín de prensa, reconocidos científicos acaban de alertar de que el herbicida de Monsanto probablemente provoque cáncer. Es una noticia bomba y las autoridades reguladoras están intentando reaccionar. Bueno, Monsanto está haciendo todo lo posible para lograr que un informe, este informe precisamente, se retire. Solamente una campaña pública masiva, dicen, puede conseguir la suspensión de este veneno. Y alrededor del mundo se está haciendo una recolección de firmas para decir basta. La amenaza es clara y este veneno se utiliza en nuestros alimentos, nuestros campos, nuestros parques y nuestras calles, nos dicen. Logremos que se suspenda su uso. Se refieren al glifosato, que es la base de Roundup, una fórmula química clave del imperio transgénico, que les reporta muchos, pero muchos miles de millones de dólares al año. Bien, entonces, pues acá tenemos, inclusive la Organización Mundial de la Salud señala y ha dicho que el glifosato puede causar cáncer. No sé si ya tenemos tenemos listo un audio, pero lo vamos a escuchar, uno de los fragmentos que compartiremos con ustedes esta semana de la Organización Mundial de la Salud después de esta pausa que tenemos acá en nuestra radio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Instituto de Madres Sacramentinas en el Ecuador y el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca a participar en el primer concurso nacional de dibujo y pintura Gertrudis Comensoli entre el arte y la oración 2015. Dos categorías, niños, jóvenes y adultos. Viernes 24 de abril, 9 de la mañana. Inscripciones en la Catedral Metropolitana de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a celebrar el Día Internacional de la Danza con el encuentro académico hacia la cumbre de la danza ecuatoriana. Se abordarán temas como la formación de la danza, crisis y oportunidades, hacia una conceptualización de las danzas nacionales, la danza clásica y contemporánea en el Ecuador, entre otros. Hacia la cumbre de la danza ecuatoriana, 28 y 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana. Teatro Prometeo. Le esperamos. Visítenos en Facebook. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sembramos de espinas el camino, cubrimos de penas al amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo quisiera reír y me pongo a llorar. Consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, tenemos un pequeño inconveniente con nuestro audio de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguir chequeándolo. Y entonces quisiéramos que sea ese, que es un audio oficial, con las voces oficiales que podamos compartir con ustedes. Esta mañana ya está en nuestros estudios, amigas, amigos, pues esta experta en alimentación sana, me refiero a Sonia Tipán. Ella es una investigadora gastronómica en alimentos andinos, y precisamente pues esta hace dos minutos y les hacíamos referencia al comer sano, al comer sin tóxicos, al comer sin químicos, y hablábamos de un elemento nocivo, venenoso, como es el glifosato, en muchos de los productos agrícolas, que lo que hacen es envenenarnos, y ya se habla inclusive de la posibilidad de que este componente sea el que está provocando cáncer, ¿no?, en una cantidad enorme de la población a nivel mundial. Y bueno, miren, complementario a este a este boletín y además a este correo de Bert Wonder Abbas, quien estuvo el año anterior acá en nuestro programa, pues queremos conversar con Sonia, quien nos invita a todas, a todos, a este taller de cocina vegetariana andina. Muchas veces hemos dicho acá que hablar de gastronomía, hablar de nuestros productos andinos es hablar de patrimonio. Inmediatamente hablamos de identidad también. Así es. Sonia, bienvenida. Gracias. Muchísimas por gracias por esta programa. Oportunidad que nos brinda esta radio tan prestigiosa para poder difundir esto que es tan importante para la población. Bien, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu posición frente a esto de estos grandes sembríos, ¿no es cierto?, donde de pronto encontramos unos tomates enormes, brillosos, zanahorias casi gigantes, pero así sin es, ningún, ¿no?, valor nutritivo? Justamente te comentaba hace unos instantes que este año, porque este ya va a ser nuestro quinto taller, yo he creído importantísimo tomar una conciencia y hacer que las personas entren en conciencia acerca de qué llevan a su boca. Casi yo te puedo decir que este último año yo he tenido una cercanía, he hecho una investigación por lo menos de unas 6 a 7 horas diarias que estoy investigando qué es lo que producen estos alimentos con tóxicos. Tengo una investigación científica ya recogida, que ojalá pues el tiempo, Dios me permita poder hacerlo de una manera más sistemática para poder hacer un documento, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es algo monstruoso lo que los agroquímicos están haciendo, no solo en nuestra salud, en nuestro medio ambiente, en nuestra mente, envenenando no solamente el organismo en la parte física, porque si no tenemos una conciencia de que los alimentos tienen vibración, y esa es la parte medular. Entender esto desde una parte, yo diría, más profunda. ¿Por qué llevar a la boca alimentos de alta vibración? Porque eso nos va a permitir no solo nutrirnos de mejor calidad, sino que nuestros pensamientos sean de mejor calidad, que nuestras acciones sean acorde a lo que la humanidad ahora requiere, acciones de amor, acciones de compasión. Y parece una cosa que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Esto es una cadena. Nos alimentamos mal. Las grandes empresas, que no quiero decir el nombre, pero sé exactamente cuáles son las grandes empresas a nivel mundial que incluso se han apropiado de las semillas para que nuestros campesinos ya no puedan sembrar y comer lo que deberíamos comer de nuestros campos sin poner químicos, porque nuestros campesinos sí saben cómo hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, no solo las damas de casa, tomemos en cuenta que esto es toda la población, los hombres, las mujeres de nuestra población, tomar una actitud combativa? Una actitud combativa real, no comprando esos alimentos. Esa es la actitud mejor y la más combativa. ¿Dónde podemos conseguir alimentos sin químicos? Pues ahora ya les digo que hay ferias maravillosas. El primer fin de semana, el sábado de cada mes, y el tercero en La Carolina hay una maravillosa feria con productos sin químicos. Y ustedes dirán, sí, pero es más caro. Eso es absolutamente mentira. Yo les digo que es mentira. Vayan y comprueben que no solo es más caro, no es más caro, sino que es al precio, yo diría que normal, que venden en los supermercados, las caseras de los barrios, en los, y primero estamos apoyando a que estos agricultores maravillosos sigan en su tarea. Segundo, estamos llevando a nuestra boca alimentos de alta vibración. Y esa es la parte medular. Quería yo recordarles, amigas, amigos, hace un año y medio, 2 años, precisamente desde este programa, nació la iniciativa de una gran feria agroalimenticia, y lo hicimos acá en nuestros espacios verdes, con emprendedoras, con emprendedores, que iniciaban precisamente la Feria de La Carolina, y tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de ellos, de ellas, y saber que eran productos absolutamente naturales, que todavía a la usanza de hace pues así es. Cientos de años todavía se conservaba así es. La forma de siembra y la forma de cosecha. Entonces, es bueno saber que estas ferias agroalimentarias pues se están extendiendo. Sabemos que hay ahora ya en Cumbaya también. En la Floresta. En la Floresta también. Los días miércoles les recomiendo. Ahí hay un agricultor maravilloso que realmente es digno de mérito personal, porque durante 50 años él está llevando esta labor maravillosa. Vayan allá, él tiene un surtido exquisito y comprobadamente hecho nada de químico. El sabor es que no tiene nada que ver, y no solo el sabor, porque bueno, nosotros llevamos al paladar y decimos, wow, qué ricos tomates, porque son una delicia. Siempre son más pequeños. Cuando ustedes compran las cosas enormes, seguro están con químico. Y usted se lleva un tomate, una zanahoria, una espinaca orgánica, es un sabor dulce, delicioso, es algo que uno dice, pero esto puedo comerme crudo, es una maravilla. Claro que sí. Y no solamente es el valor nutritivo y vibracional, creo que aquí hay una cosa también muy importante de recalcar. Si nosotros somos los que estamos, somos dueños de nuestro libre albedrío. ¿Qué es nuestro libre albedrío realmente? Tomemos conciencia de eso. Nuestro libre albedrío es ejercitar nuestra voluntad. ¿Cómo ejercitamos nuestra voluntad? Nuestra voluntad ejercitamos con actos que nos den primero una mejor calidad de vida. ¿Cómo hacemos eso? Alimentándonos de mejor manera, teniendo ciertas disciplinas en nuestra vida, ¿no? Aquí hay otras cosas más, pero creo yo que la básica es comenzando por la alimentación. Nosotros podemos ir al supermercado y mirar qué es lo que hay. Ahora el gobierno ha implementado unas etiquetas que dice que ya, por lo menos es algo, ¿no? Bajo en grasa, alto en azúcar o bajo en azúcar. Tres cosas que se miden: el azúcar, la grasa y la sal. La sal. Yo quiero mandarles un tip un poquito más profundo respecto a eso. Si nosotros tomamos conciencia de que comprar alimentos procesados es realmente otro veneno, créase en que sin hacer mucho esfuerzo nuestra alimentación y nuestra vida va a cambiar. Hagamos una huelga maravillosa, tomemos voluntad, tomemos conciencia en nuestra alimentación. Vayamos al supermercado y neguémonos a comprar productos elaborados. Hagamos nuestras propias galletas, elaboremos nuestros propios dulces si es que así queremos. El azúcar, les voy a dar un dato del azúcar. El azúcar como tal, el azúcar blanca, es un veneno. Yo diría que es el veneno más grande que existe en la humanidad. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si todos consumimos. Pues sí, yo les hago tomar conciencia que el azúcar es uno de los grandes venenos. Y entonces, hay otras alternativas, como consumir stevia. Y por último, si no logramos quitar absolutamente el azúcar de nosotros, consumamos miel de abeja en poca cantidad porque también tiene fructosa, o miel de panela en poquita cantidad porque también tiene fructosa. Incluso las frutas que nosotros creemos que son tan benéficas, yo les cuento que no es así. Porque las frutas, aparte cuando no son ecológicas y tienen mucho químico, por ejemplo, el banano tiene un alto contenido de fructosa, y para la gente que tiene, primero, problemas de peso, segundo, que tiene también problemas de diabetes y problemas de la presión alta, el consumir azúcar es un veneno. Entonces, hay que tomar conciencia incluso de las frutas que tienen un alto contenido de fructosa que se transforma en azúcar a los segundos. Entonces, nuestro taller por ahora va dirigido también a darles estos pequeños tips. Yo no digo que sea malo consumir frutas, no, solo que hay que saber. Y saber también combinarlas y en qué momento del día comerlas. Mil gracias, Sonia. Quisiéramos, para concluir, pues, que deseas tú mismo, quien invite a nuestro público, ¿qué día es la inauguración? Sí. ¿Cuántas horas? ¿Cómo es el asunto? Bueno, nosotros, este taller está enfocado, aparte de en esta parte, yo no le diría teórica, vamos a hacer una cosa vivencial. para poder también nutrirme de lo que para las personas que asisten es el alimentarse, porque esto es una mutua nutrición. Yo soy una investigadora, una mujer que se ha dedicado durante tantísimos años a mirar esto del poder de los alimentos y de otras cosas más. Pero nuestro taller está dirigido a todo público. Ojalá vengan, ojalá puedan tomarse este sábado 25 unas 3 horas de su vida para poder hacerse un regalo. Y para mí es hacerse un regalo el ir a un sitio donde va a haber medio milímetro, aunque sea, de expansión de conciencia, y vamos a comer delicioso, porque yo estoy trabajando con la quinoa, con la chía, con el amaranto, con los chochos, recuperando el valor ancestral de estos alimentos maravillosos que son de alta vibración. Y aparte, unas legumbres riquísimas, orgánicas, un postre delicioso, unas agüitas con las hierbas nuestras, que son tan poderosas y tan riquísimas. El taller tiene un valor simbólico de $20 y yo pertenezco a una institución que se llama Instituto de Desarrollo Humano. Nosotros somos personas solamente que prestamos servicio a la comunidad. El valor del curso es por logística, por lo que vamos a degustar. Hagan de cuenta que van a ir a un restaurante delicioso a comer de primera, porque yo les garantizo que a todos les va a gustar lo que voy a hacer. Les voy a enseñar a hacer cosas prácticas, deliciosas, baratas y riquísimas. Voy a hacer una rica lasaña de pura quinoa con amaranto. Seguro ese es un invento, se puede decir que yo lo he hecho, porque yo también investigo y hago cosas mirando qué cosas quedan más ricas, ¿no? Fáciles y económicas. Mil gracias, Sonia. Sonia Tipán, con nosotros esta mañana, es una investigadora gastronómica en alimentos andinos y nos invita a este segundo taller de cocina vegetariana andina. Creo que solo un momentito, sí, si claro, me regalas un segundo más. No dije la dirección, es en el Instituto de Desarrollo Humano, queda en la 9 de octubre, número 24, raya 47 y 20 milla. El teléfono es 2527130, el 2523960. Yo les invito a que llamen, reserven su cupo, el cupo es limitado, tenemos, pues no es muy grande nuestro salón, va a comenzar a las 9 en punto de la mañana, será hasta la 1 de la tarde, no se pierdan, no se van a perder, el instituto queda en la 9 de octubre, es un poquito, unos pasos, ahí hay un Juan Marcet grande, es en la misma vereda, hay unas pancartas enormes que dicen yoga, tai chi, meditación, porque aparte de este servicio a la comunidad, nuestro instituto también hay para hacer yoga, para tai chi, para meditación y un poco de disciplinas más para expandir la conciencia. Gracias, Sonia. Sonia Tipán con nosotros. En 10 minutos ya serán las 10 de la mañana. Qué rápido ha pasado este día. Y vamos a escucharle a la señora Patricia González este tema bellísimo, En un rincón del alma. Ya regresamos. Del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor.